lo que voy a hacer es comunicarme con un pueblo muy querido para mí, muy entrañable para mí, que es Sanford. ¿Se ha escuchado hablar de Sanford en estos últimos días, con la preocupación del agua, etcétera? Pero por fuera de eso, se sabe poco de un pueblo como Sanford, que está muy cerca de Casilda. A Casilda se la conoce más como ciudad grande de la provincia de Santa Fe. Cerca de Sanford, mi abuelo tenía un campo muy grande, una estancia que se llama La Merced, se llamaba La Merced, y por eso le puse La Merced también a mi hostería aquí en San Marcos Sierras. La cuestión es que, bueno, tengo, inclusive hay apellidos entrañables allí, porque me dicen, a ver, el presidente de la comuna es Julián Gironelli, pero la pucha, yo he escuchado hablar de los Gironelli desde que era yo un pibe. Mi papá heredó un pedazo de campo por allí, eran unas 400 hectáreas. ¿Te imaginas lo que sería tener 400 hectáreas de campo ahí ahora? Yo, mira, ni en pedo estaría haciendo radio. Una verdadera fortuna, Quique. ¿Qué haces, Julián? Aquí andamos. ¿Cómo andás? Sí, bien, luchándola, como te dije antes. Sí. Desafortunadamente, bueno, Sanford se hizo conocido por este lamentable episodio, ¿no es cierto? Sí, a ver, contame. Sí, bueno, el día domingo 9 del corriente mes, sí, ¿no es cierto? Justo era un día de elecciones nacionales. Sí, señor. Era impresionante cómo estaba lloviendo, y bueno, me acuerdo que ese domingo a las 23 horas de la noche llamo a la gente de Protección Civil de la provincia de Santa Fe aquí. Ajá. Y de inmediato se acercaron a la comuna, yo anticipando, ¿no es cierto?, la gran cantidad de agua que estábamos notando. Sí. Bueno, se hizo un relevamiento, comenzamos a transitar las calles de la localidad, y estaba todo aparentemente normal, hasta que el día lunes... nosotros tenemos un terraplén de contención aquí en el pueblo que se hizo en el 2007 después de una inundación muy, pero muy importante. Ajá. O sea que ya tenían antecedentes de entrada de agua al pueblo. Sí, no como en esta cantidad. Claro, claro. Sí. Como en esta oportunidad. Sí, sí. En esta oportunidad, precisamente, no se rompe ese terraplén, sino que lo supera en un sector. Ajá. La gran masa de agua, ¿no es Ajá. cierto? E inunda en un 100% a todo un barrio de la localidad. Claro, y el terraplén en ese caso se te vuelve en contra. Exacto, ¿por qué? Claro. Porque si ese terraplén llegaba a sufrir algún deterioro o se rompía en un sector, ¿no sí, es cierto? Sí. En el sector que da al frente de toda la localidad, sí, podríamos decir, uh-huh, íbamos a tener en uno de los barrios un metro y medio de agua y en el otro más de 2 metros de agua. Ubícame, viniendo de Rosario y entrando a Sanford, ¿el agua entró mano derecha o mano izquierda? Mano derecha. Ah. Mano derecha. Sí. Mano derecha. Sí, sí. Realmente, sí. Quique, ha sido una situación muy difícil, pero por sobre todas las cosas muy lamentable. Pero aparte mano derecha es la zona más castigada del pueblo. Exacto. Claro. Exacto. Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Realmente fue muy triste ver, ¿no es cierto?, a tu gente, sí, a tus vecinos. Sí, sí. Bueno, particularmente en mi casa también entró agua. Sí. Tuvimos mucha agua adentro. Ver cómo tenían que salir de sus hogares. Uno no está acostumbrado, ¿no es cierto? Sí. Pero por el otro lado, lo que realmente a uno lo llena de orgullo, de satisfacción, sí, en esta oportunidad es la gran generosidad y la solidaridad de la gente. Ah, claro. No claro. Solo de los propios vecinos del pueblo, sí, aquellos que no estaban, ¿no es cierto?, afectados, que se pusieron a la par de sus pares a sí, trabajar, a dar una mano, sí, sino de toda la región y del país. Sí, Julián, perdón, ¿qué hubo de unas denuncias de que estaban haciendo algunos particulares canales privados para el desagüe? Sí, no, indudablemente antes, ¿no es cierto?, de este acontecimiento tan inoportuno, sí, uno puede darse cuenta que hay particulares que han efectuado, ¿no es cierto?, canales clandestinos. Ajá. Por eso mismo, el otro día en una reunión con el ministro Ciancio, él nos explicaba, presidentes de comuna, intendentes de la región, sí, que subsidiariamente entre comuna y provincia se van a llevar a cabo las denuncias pertinentes para con estos vecinos. Claro, porque cada uno, digamos, en líneas generales existe el sálvese quien pueda. Exacto. Entonces yo tengo mi campo, hago un canal, desvío el agua para otros campos y que se arregle el otro. Claro, pero encima son gente que a lo mejor compraron sus campos a muy poco valor. Sí. Que zonas inundables, ¿no es cierto? Claro, claro. Hacen un canal, se sacan, ¿no es cierto?, el problema de encima, sin tener en cuenta que ponen en riesgo a toda una localidad. Sí. Es muy grave esta cuestión. Hay que ser muy consciente con lo que se hace y con lo que no se hace. Che, y aparte esto tiene que tener una planificación, ¿no? Esto pertenece a una planificación estatal. Ahora están diciendo que quieren hacer un canal cerca de Casilda y va a peligrar nuevamente Sanford. ¿Es cierto esto? No, lo que se está solicitando es directamente un trasvasamiento de cuenca. Nosotros correspondemos a la cuenca del Saladillo. O sea, mejor dicho, nosotros somos la subcuenca Candelaria. Ajá. ¿No es cierto? Una subcuenca del Saladillo. Sí. Lo que se quiere hacer, porque Sanford es un distrito que desafortunadamente recibe agua de diferentes distritos. Sí. Y se nos hace muy difícil sacarla de aquí, de la localidad. Claro. Lo que se solicita ahora es hacer un trasvasamiento de cuenca por el lado de Arequito y sacar parte, no en un 100%, sino parte de esta gran masa de agua hacia el Carcarañá. Sí. Obviamente, la gente del Carcarañá que dice, nosotros estamos sufriendo constantemente inundaciones y ustedes nos van a estar mandando más agua. Sí. Bueno, el otro día en una reunión que se hizo con el ministro Ciancio, tuvimos la oportunidad de poder explayarnos, de dar nuestras opiniones. Y bueno, la gente del Carcarañá entendió, ¿no es cierto?, que estamos ante un problema crítico. Sí. Y que no los va a estar perjudicando a ellos, porque va a ser mínima el impacto que va a causar en el Carcarañá. Okay. Pero para eso necesitan, y está muy bien que así lo exijan, un informe técnico para ver la cuestión y para poder explicarle a los propios vecinos la situación. Julián, el otro día un especialista me decía que no hay soluciones definitivas para esto. No. Y que lo que hay que hacer es ir planificando ordenadamente qué hacer durante la contingencia y qué se puede hacer antes de la contingencia. Exacto. Sí. Desafortunadamente, como se lo dije en esa misma reunión al ministro, sí, tuvo que pasar esto en nuestra localidad para comenzar a planificar obras de gran envergadura. Bueno, es la del semáforo. Primero hay un muerto y después ponemos el semáforo. Exacto. Claro. Desafortunadamente. Sí. Bueno, vos, ¿cuántos años tenés, Julián? 32 años. ¿Tenés familia? No, yo soy soltero. ¿Sos soltero? ¿Sos un soltero codiciado en el pueblo? Vivo con mis padres hasta que mis padres no me echen de mi casa. Che, y de los viejos Gironelli, ¿quién queda? Bueno, yo soy nieto de Ricardo Gironelli, sí, ¿no es cierto? Que eran 13 hermanos. Sí. Y bueno, hoy en día quedan dos hermanos. De los 13 quedan dos hermanos. Eugenio Gironelli y Adela Gironelli. Y deben estar viejitos los dos. También superan los 84 años. ¡Ah, pelota! ¡Qué viejo estoy yo para acordarme! Y ellos, bueno, la familia Pessoa siempre no tiene más que palabras de orgullo para con esa familia. Y eso que eran unos atorrantes, ¿eh? Porque eran unas cosas infernales. Algún día contaré la verdad yo. No, gente muy, muy buena, gente extraordinaria. Julián, bueno, te mando abrazo grande. Algún día pasaré por allí. Y nos veremos las caras. Yo quiero mucho ese pueblo, ya lo sabes. Lo sé, y bueno, sería un orgullo tenerte aquí en nuestra localidad. Bueno, te mando abrazo grandote y ojalá esto de la planificación pueda llevarse a cabo y tener al menos un poco, si bien no las soluciones definitivas, al menos algo que ayude en el momento en que se produzca. Y ojalá, Dios quiera que podamos llegar a buen puerto con todo esto. Abrazo grande, Julián. Otro para vos, Quique. Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Julián Gironelli, presidente de la comuna de Sanford en la provincia de Santa Fe, aquí en El Desconcierto.